Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora, tora. Siete de la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y ya estamos a mayo. Ya, el día de la madre se acerca. Cumpleaños del lobo. Y ya pasó mi día. Día del niño. El chavo. Se fue a que le dieran sus dulces ahí a la... a la Tebolandia. Creo que él tuvo que dar dulces, ¿no? Fue un día muy dulce, pongámoslo así. Pongámoslo, dejémoslo así mejor, ¿no? Todos ofrecían dulces. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos va a llegar, porque vamos a hablar sobre los efectos de la TV en el cerebro. ¡Au! ¡Chan, chan, chan! Yo creo que muchos de nosotros sabemos, ¿no?, que la televisión no es muy buena, que digamos, para nuestra salud, para los niños, para los que son padres de familia. Dicen, bueno, vamos a dejarle un poquito la televisión a los niños para que se calmen. Pero aún así, pues se sabe que no es buena. Y bueno, antes de empezar con el tema, recuerden que si ustedes quieren participar, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovevideo.com o a través de Facebook. También nos pueden contactar y escribirnos a través de inbox, enviarnos un mensajito. Y bueno, muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Y tú, Venus? ¿Qué tal? Súper bien. ¿Y tú, Lobito? ¡Au! ¿Qué es el lobo cuando no teníamos el tora tora, Se quedaba callado, ¿no? Se quedaba. Como que estupefacto, como que no sabía ni qué hacer. Sí, no se acuerdan de cuando lo cambiaron por una temporada y él estaba como que... deprimido, era deprimido el lobo. Dolía, dolía. Y bueno, pues, vamos a hablar de este tema, como ya les habíamos comentado. Y pues la verdad es que en algunas ocasiones pues no nos damos cuenta de lo positivo o negativo que puede tener ver la televisión por un largo tiempo a nuestro cerebro. ¿Usted se puede imaginar qué tan grave o qué no tan grave puede ser de un nivel del 1 al 10? ¿Qué calificación tú le darías luego de decir la tele es malo para el cerebro del 1 al 10? Gracias por la invitación. Un número, Lobo, un número del 1 al 10. Pues eso depende cómo lo ocupes. Hay mucha gente que ve programas productivos y les saca algo bueno, pero el 90% de las personas yo creo que pierden el tiempo y es un 7 de malo. ¡Malo, tache! Pues los efectos están ahí, ¿no? O sea, comprobados. O sea, se puede ver en el Lobo, que lo pusieron de niño, frente a una tele. No le gracias hace mucho por caso. La invitación. Y esto es el resultado de un cerebro en TV. O sea, el Lobito por lo menos fue sincero y nos dijo un 7. O sea, que lo dijo que es un nivel alto, ¿no? ¿Y tú, Marte? Pues yo diría que un 8, sobre todo si son niños. Si a tu niño le estás dando una dieta compulsiva de ver televisión, o sea, a cualquier hora, sobre todo cuando está llorando, entonces me imagino que todavía más alto. Un 9. Un 9. ¡Wow! Eso sí suena doloroso, pero la verdad es que sí. Nos afecta a tal grado que ahorita pues vamos a decirle respecto a las investigaciones que se han hecho, ¿no? Han hecho pues algunos estudios con personas que están viendo la televisión y ellos pues han analizado el cerebro, cómo está funcionando, qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos de que nosotros veamos demasiada televisión. Y tal vez lo hemos escuchado tantas veces de que no veas la tele porque te va a hacer daño para la vista, te va a hacer daño para tus ojos, para tu cuerpo, porque te la llevas ahí sentado, sentada. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos atribuirle como negativo, como uno de esos, es que te afecta la vista. Eso sí es cierto. Yo creo que sí, hoy en día tenemos televisiones más grandes y con mayor resolución, es obvio que hay más luminosidad, que pues nuestros ojos se acostumbran y al momento de que se apague, no se cierre o baje la luz, se mueva el sol, no sé, y afecte, pues nos afecta a nuestras pupilas, ¿no? Sí, y el hecho de estar bombardeados con tanta radiación, por más que digan que ahora es un display líquido, o sea, unas células líquidas lo que te muestran el color en la pantalla, pues realmente sigue siendo radiación, o sea, porque es una forma eléctrica o electrónica que se produce esta corriente, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo siento que sí, mientras más cerca se sienten a ver la televisión y más grande es el televisor, pues obviamente te va a causar más problemas a la vista. Ajá. Y bueno, esos son uno de los problemas que yo creo que todos hemos escuchado desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que somos niños por nuestras madres, cuando nos decían no te pegues tanto a la televisión. Todavía se sigue escuchando decirles no. No te pegues a la televisión. Yo se lo digo a mis sobrinos. ¿Por qué tan cerca? Pero no se acuerda. Y no se acuerda luego cuando él se sentaba y se paraba en la televisión ahí, ¿no? Y tocaba con las manos. Sí, creo que luego nos ha contado de una vez que se vino con todo y tele, ¿no? La quiso abrazar tanto que se la trajo encima y casi sale con la televisión de sombrero. Como dice que le quería dar un beso a la actriz ahí. Pues la tele te lo dio a ti, ¿no? Un buen trancazo. Y bueno, pues de estos estudios que yo creo que imagino que es lo que quieren ustedes escuchar, pues algunos de los resultados que obtuvieron después de que estudiaron los científicos la actividad cerebral al momento de que uno está viendo la televisión, pues ellos pudieron detectar que en apenas un minuto puede pasar de ondas beta a ondas alfa. ¿Tú, Marte, sabes lo que son las ondas beta? Sí, son las que se producen cuando el cerebro tiene todas sus actividades, están funcionando, o sea, están en alto el uso de las neuronas, me imagino, ¿no? Que están disparando. Exacto, es cuando están activas. Y las ondas alfa son las que corresponden a un estado de ensoñación, que es parecido como cuando estás en un circo y te están hipnotizando y te dicen, a ver, relájate, mira esto, observa esto, y empiezas a quedarte demasiado tranquilo o demasiado hipnotizado, ¿no? Dormido. Gracias por la invitación. ¿Algo por el estilo? Exactamente, es parecido a la hipnosis, y aquí es donde las operaciones lógicas, lo que es la comprensión, lo que es la creatividad y la asociación quedan detenidas. O sea que, imagínense, pasas de un estado activo a un estado de hipnotizamiento, ¿no? De que te dicen, ah, ahora vas a comprar esto, ¿no? O ahora vas a querer esto. Y se trata de un estado muy parecido al que se produciría si una persona es obligada a mirar fijamente una pared mientras está haciendo una fila. Creo que... O sea que básicamente te aburres al punto de que no estás pensando. O bueno, mantiene tu interés, pero realmente no estás haciendo nada. Pues cuando estás en una fila y te cansas y te enfadas, pues quedas fijo y tal vez no estás viendo... Estás viendo la pared y se atraviesa gente y no estás poniendo atención a la gente que está pasando frente a ti. O sea, te quedas demasiado ido, demasiado hipnotizado, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro apenas si funciona. Es como cuando te estás queriendo dormir, pero dices, no me puedo dormir porque tengo que trabajar, o porque tengo que hacer esto, porque tengo que estudiar, ¿no? Es como cuando la computadora se va a dormir. Y ahí sí, de que... ¡Computadora, mueve, despierta! ¿Y yo? ¿Oh? Exactamente, ¿no? Y bueno, es cuando está... ¿Cómo qué? Kimbra. Una amiga. ¿De qué se va? Enfermedad Kimbra. Ok, ya sacan en el balcón, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que cuando tú estás viendo la televisión y estás en ese estado... pues de conciencia, están manipulando. ¿Por qué? Porque estamos más manipulables en nuestro cerebro. Y eso lo saben muy bien todos los anunciantes. O sea, que los que le invierten dinero, por ejemplo, el Super Bowl. Yo creo que es un clarísimo ejemplo de cómo la gente pues paga millones y millones por tener un espacio... un comercial, segundos. Ajá, de 30 segundos. Y dices tú, ¿cómo van a pagar hasta 30 millones por un minuto? Porque imagínate, después de comer, te pones todo tranquilito y llegas a ese punto de que te hipnotizan y te mandan el mensaje así todo bonito, todo chistoso, y te dices, ¡ay, está bueno! No, y es que es como una... es una... No, una hipnotismo global, ¿no? De repente todos, no sabía que querían comprar un coche, pero acaba de salir un coche y a todos se les puso en la mente, un coche rojo de tal modelo, Honda, Toyota, etcétera, etcétera. Y de repente ves que a tu amigo o a tu vecino o nada más ahí en la calle, ¿no? Ves esos carros que salían en el Super Bowl. Dices tú, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Pues todos estaban hipnotizados ahí. Por eso yo no veo el Super Bowl. O cuando salen los previews de las películas. Oh. No se lo ve los comerciales. Sí, exactamente. Yo no me hipnotizo con los comerciales. Ay, pues bueno, esa es una forma de cómo se manipula a todos nosotros los consumidores de la televisión. ¿Sí se dice consumidor o cómo se le dice? Sí, consumidor. Bueno, pues a largo plazo, la principal consecuencia de esto es que la capacidad de atención se deteriora. Y ahí sí, como el lobo, cuando gracias por la invitación. Exactamente, o sea, uno deja de poner atención a las cosas pues más importantes, o a las cosas que dices tú, ¿cómo te puedes ir de un instante a otro, no? Yo creo que es muy fácil que les pase a los hombres. Y no es que es una, no es un punto feminista, pero creo que las mujeres tenemos un poquito más de habilidad, ¿no? De poder ver la tele y contestar otras cosas. Pero los hombres creo que si están viendo sobre todo un partido, que es importante, llámese fútbol americano o fútbol soccer, yo creo que no pueden, llámese Champions, llámese jugando Barcelona, o la Liga, ¿no? En la Liga, pues no puede, no tienen esa habilidad, ¿no? De poder estar en dos situaciones. Y eso se debe mucho, pues, a que sí, te lleva como un hilo, como un hipnotismo, ¿no? Y va tejiendo y de repente ya están metidos en la televisión. Y sin embargo, preguntaremos a qué tipo de fragmento de mercado es la mayoría de los anuncios dirigido a. ¿Usted cree que sea a las madres y a las mujeres solteras? No. Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Maquillajes, todo tipo de cosas que teníamos que comprar de repente que nunca se necesitaba. ¿Se pone en la lista de repente? Porque son necesarios. O herramientas. ¿No? ¿A los hombres? No. ¿No? Nunca, no. ¿Camionetas? Sí, carros. Camionetas, pero pues está... Bueno, aquí yo veo lleno de camionetas, sobre todo aquí en Utah, no sé si en otros lugares, pero aquí hay camionetas hasta para tirar por la ventana, como dicen. Pero bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa y ahorita seguimos hablando más de este maravilloso tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Se me engrandeció. No suena el teléfono. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Chino latino este lado. 7:23 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando sobre un tema fabuloso: el efecto de la TV en nuestros cerebros. Y bueno, estamos hablando de cómo te afecta el tener televisión tanto tiempo y poner tanta atención a lo que estás viendo, o como decía Venus, falta de procesamiento en el cerebro, ¿no? Se abre el balcón. Porque bueno, pues se puede poner atención a lo que estás viendo en la tele, pero eso hace que no le pongas atención a otras cosas y que no esté funcionando tanto tu cerebro. Y lo chistoso de todo esto es que al ver televisión, hay varios estudios que concuerdan que el nivel de estrés e irritación aumenta alarmantemente la producción de colesterol en el organismo. ¡Qué rico! O sea que no nada más te sientas a ver, no sé, tu programa con unas papas, grasa, sino que aparte te mete el estrés del programa y la violencia que está sucediendo dentro de los programas, y eso hace que suba tu colesterol y obviamente te causa problemas muy graves de salud. Sobre todo porque, bueno, antes en un televisor antiguo se transmitían 4 fotogramas por segundo. ¿Te puedes imaginar cuántos fotogramas ahora se transmiten por segundo en la tele moderna? 38. ¿No? ¿Cuántos? 100 por segundo. Entonces, esto significa que el cerebro está siendo bombardeado por una multitud de estímulos, sobre todo visuales, porque también están los auditivos y todo lo demás que pasa inadvertido para nosotros, ¿no? O sea, porque no nada más es una señal, o sea, no nada más es la luz y el sonido, sino que hay otras componentes que obviamente no llegamos a captar. Pero bueno, todo esto sí lo capta el organismo. Y todo esto se viene transformando en tensión interna que al mismo tiempo produce grandes cantidades de adrenalina. Parte de esos programas de que te ponen todo así, son tan emocionantes, o algunas veces los personajes son, te hacen enojar tanto que te dan unos estrés. Y exactamente ese es el punto, o sea, el ver un poco de televisión ahora equivale a tener una fuerte pelea antes de entrar a tu casa, por ejemplo. ¡Tun, tun, tun! O especialmente en los niños, que dicen que puede, si los pones a ver un programa violento, puede llegar a tener consecuencias graves en que ellos empiecen a generar 300% de colesterol. De colesterol que de otra forma no tendrían. O sea, ¿es esta la razón de por qué tenemos a esta generación gorda, a los niños gordos, famosos? Mi sobrino realmente está gordito. Se ve flaquito, pero tiene panchita. Y bueno, realmente es increíble que sabiendo todo esto ahora, todavía dejemos a nuestros hijos sentarse y ponerse a ver la televisión en lugar de hacer otra cosa. O sea, realmente no hay ninguna necesidad de por qué el niño tenga que ver televisión, aparte que ya está acostumbrado, pero, y que te haga berrinche, pero no importa, ¿no? Tienes que ser la ley y tienes que decirle, ¿sabes qué? Hoy te me sales a jugar, no sé a dónde. O sea, bueno, antes... Eso se hacía antes, así de que... ¡Afuera! ¡No me importa! Pero es que aparte, ahora no nada más es la televisión, ya es el celular, que también ves lo mismo, o sea, ves los programas y ves la misma, los mismos fotogramas. Fotogramas. Que también son 100, como tú dices, y son en pantallas más chicas, o sea, que todavía puede generar mayor estrés, ¿no? Sí, porque aparte la rapidez con la que se pasan estos fotogramas delante tuyo te crea una impaciencia, y ahora pues las generaciones nuevas es lo que se nota, ¿no? No tienen paciencia de nada, no pueden estar tranquilos y están aburridos si no hay algo que los esté estimulando a ese ritmo, y peor aún que no pueden aguantarse las ganas de satisfacer algún impulso, por lo mismo que constantemente se les está dando estos impulsos a través de la tele, del celular, de la tablet o de lo que sea que ya están viendo. Ya ni me voy a poner a pensar en qué otros medios existen, porque ya hasta films que la gente pone en las paredes, ¿no? Que pueden transmitir imágenes también. Entonces, pues no sé, lo que pasa es que parece ser que cada vez más esto de ver la televisión se vuelve en abrir una pequeña caja de Pandora, que ya no se sabe en qué forma te va a afectar la vida, y sobre todo la de los niños, ¿no? Porque como sea uno adulto puede escoger qué tipo de programación puede ver, pero como niños pues están interesados en ver algo más emocionante que algo más pasivo, ¿no? Entonces, pues ese es un problema mayúsculo. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad es empezar a encontrar formas alternas de estimular a nuestros hijos, pero sobre todo de que tengan actividad diaria haciendo otras cosas. Deportes, jugando, estudiar, leer o simplemente salir a la naturaleza. No necesitan hacer nada, nada más que estén en la naturaleza o simplemente de paseo o en actividades, como tú dices, organizadas como de equipo, ¿no? O sea, dejar el celular, déjalo, malo. Y bueno, yo me acuerdo cuando éramos chicos, pues todos salíamos a la calle, jugábamos con los vecinos o nos íbamos a buscar a nuestros amigos donde quisiera que vivieran, y nos juntábamos para hacer actividades con ellos, y si no, pues te pones a hacer algo con tus hermanos en la casa o tus hermanas, depende, y pues tratabas de organizar algo así divertido para no pasártela viendo tele nada más tirado ahí como un reverendo bolsa de no hacer nada, ¿no? Aparte, o sea, así como que no había la cantidad de programas o información que hay ahora, así. Si no te gusta una cosa, le cambias y ya encontraste algo diferente. Antes era de que si tu caricatura pasaba y de repente ya llegaban las noticias y le cambiabas a 3 canales que había, no encontrabas algo y te salías. Sí. Ahora, totalmente así, cuando quieras, como quieras, donde quieras. Sí, también otro de los problemas que aparte de que nos afecta al cerebro, pues también hay otro efecto, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas cuando estamos viendo la tele traemos algo de comer y no nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué tan grave puede ser que nosotros estemos comiendo cuando estamos viendo la televisión? Y la verdad es que hay efectos colaterales de comer y mirar la televisión a cualquier edad, o sea, tanto para los niños como para los adultos. ¿Alguna vez ni siquiera te das cuenta de cuánta comida comes viendo la tele? Así de repente hay una bolsa de papitas familiar que dices, ah, nada más una que dos. Ella acaba de decir eso exactamente. Lo que pasa es que ver la televisión, cuando estás con los alimentos, es hacer que inhibe esa sensación de saciedad. Yo creo que cuando estás comiendo solo o sola, con nadie, acompañado, y sin ver televisión, sin ver el celular, como que dices tú, ok, ya me llené. Pero cuando estás rodeado de personas y ves que están comiendo más y más, pues dices tú, bueno, pues que la papita, que el guacamole, que esto, que el otro, y si empiezas a comer de más y no tienes ese límite de decir, ok, ya estás saciado, o sea, ya es suficiente, y algo por el estilo pasa cuando estás viendo la televisión. Pierdes ese control de decir, ok, ya es suficiente, no necesito de más, y terminas con una panza bien inflada, es decir, comí palomitas, tomé refresco, comí nieve, comí especialmente como papitas. En el Super Bowl, cuando invitas a amigos, traen comida, tú haces comida, hasta cuates de que ni conoces traen comida. Traen cervezas, ¿no? Y ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Y sí, lo que pasa es de que cuando estamos viendo el televisor, nos relajamos y decimos, ah, es un momento de descansar, ¿no? Y el momento de descansar es de decir, ok, me estoy alejando de la rutina, me estoy alejando de los problemas, entonces no quiero mirar noticias, quiero ver un mundo ficticio, sea una película que sea buena. Transformers. O un programa de televisión o los deportes, ¿no? Nos sumergimos en ese mundo ficticio. ¿Por qué? Porque no lo estamos viviendo nosotros, nada más lo estamos observando. ¿Y qué pasa? Que comemos más, comemos de más sin darnos cuenta. ¡Qué rico! Bueno, y aparte de todos estos problemas de la salud, también la gente que ve más televisión puede tener un peor rendimiento cognitivo, ¿no? Y a lo que nos referimos es que la gente que tiene una costumbre de ver tantas horas al día la televisión empieza a tener dificultad en aprender y recordar información, es mala organizándose, también no puede resolver problemas sencillos y tiene problemas para concentrarse, entre muchas otras cosas que tienen dificultad una vez que han pasado demasiado tiempo y por muchos años viendo, no sé, 3 o 4 horas diarias de televisión, porque hay gente que lo hace y que ya en este momento de la civilización ya se pueden ver los efectos, ¿no? Porque no es algo que digamos que en los 70s que comenzaba a suceder, ya pasaron suficientes años como para ver los resultados en los adultos que en su momento fueron niños y que pues tuvieron esa influencia de la televisión en sus vidas. Entonces, no sé si podemos también realizar algún tipo objetivo de decir la gente que ve más tele también es más gorda y por eso tuvo vidas más, tal vez no tan admirables o no tan emocionantes, no sé cómo se pueda poner esto sin ofender a nadie, sino básicamente tuvieron dificultad aceptándose a sí mismos y a su forma de verse, ¿no? Entonces, pues, tiene muchos efectos sobre la gente. Realmente sería cuestión de ver los resultados de los estudios que se hicieron acerca de esto para ver qué tanto afecta el ver, no sé, 3 horas diarias de televisión. Y lo digo nada más como una cantidad que es muy base, porque eso se te da en 2 programitas de tele, que se pase tantito de la hora y ya te echaste tus 3 horas de televisión. Sí, supongamos ahora con Netflix, te echas temporadas totales así de programas, te echas toda una temporada en una tarde. Bueno, noche. Bueno, madrugada. Bueno, madrugada. Bueno, 24 horas. Ay, lo cañón también es que, pues, al no hacer el ejercicio, por estar sentado viendo la televisión, hay capacidades de tu cerebro que no se desarrollan. O sea, es importante hacer ejercicio por la salud del cerebro y porque, bueno, para que puedas tener un funcionamiento normal dentro de la sociedad. ¿Qué pasa cuando te sientas tus 3 o 4 horas diarias a ver televisión? Pues no haces ejercicio. Porque generalmente o tienes que ir a la escuela o tienes que trabajar. Entonces, pues esas 4 horas que podrías haber hecho ejercicio, que podrías salir a caminar, las dedicas a ver televisión. Pero aparte también hay alguna idea equivocada, ¿no? Que siempre se ha escuchado también que la televisión educa. Aún así, cuando te está enseñando algo, lo único que te puede educar bien y que no tiene consecuencias son los libros. ¿Por qué? Porque no te va a afectar la vista, no te va a afectar en tu cuerpo, o sea, que tengas obesidad, o que tengas esto, que tengas el otro, que tengas ansiedad, o que tengas estrés. Un buen libro sí te va a educar. Así que si tú estás tomando algún programa educativo, mejor cámbialo por un libro, un buen libro, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Ok, bueno, 7:43 PM, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los efectos que causan el cerebro al ver la televisión. Ya dimos algunos puntos, ya dijimos de por qué es que nos hipnotiza el que nosotros estemos viendo la televisión, que de repente hagamos cosas que no planeábamos, compramos cosas que no planeábamos, subimos de peso, comemos de más, hay ansiedad, hay coraje, hay ira. Y dices tú, ¿de dónde viene esto? Si nada más vi la televisión un ratito, ¿no? Si te perdiste la mayoría del programa, recuerda que la repetición estará a las 9 de la noche, hora de las montañas, y el día de mañana puedes escuchar la grabación completa a través de la página www.sexylovradio.com. Y bueno, estábamos hablando ahora pues de los beneficios. Vamos a empezar a hablar de los beneficios que tiene el que dejes de ver la televisión, de no ver televisión. Bueno, el beneficio número uno es pasar más tiempo en familia y con los seres queridos. Porque bueno, no todos tienen familia, pero tienen a alguien con quien pasar el tiempo y salir, ¿no? De la casa, ¿no? Porque generalmente el pasar más tiempo con la familia también significa salir y hacer algo distinto de lo que haces diario. Limpiar tu jardín, por ejemplo. Es triste de ver ahora a los niños de que están en las fiestas familiares y están con los celulares o las tabletas y como que están en una esquina así, todos perdidos, así como no hay esa convivencia. Pero aparte, no tanto los niños, también hasta los padres, los tíos, hasta los abuelos, o sea, están con el celular. Yo creo que eso sí, como que si no se les enseña en su casa, no lo van a hacer, aunque se lo diga un tío, o una tía, o un primo, o los abuelos. Bueno, y el beneficio realmente es que la comunicación se activará y vamos a tener muchas relaciones mucho más humanas, o sea, contacto real con otros seres humanos durante el transcurso del día, y no nada más forzados por el hecho de que trabajamos juntos o tenemos que ir en el carro juntos o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, otro de los efectos que puede darte el no ver tanta televisión es tener una creatividad que está despierta a mil, ¿no? O está en su pleno. Y lo que queremos decir esto es que el ver la televisión te quita mucho del tiempo que ocuparías en otras actividades y te adormece tu creatividad. Entonces, si dejas de ver la tele y tienes más tiempo y tu creatividad está despierta, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues ser creativo. Y eso yo creo que es muy notorio, porque es obvio que cuando estás al aire libre o estás en tu jardín o estás en un parque, de repente te vienen muchas ideas que podrías hacer afuera, en lugar de cuando estás viendo la televisión, que ni te pasa por tu mente, oye, decir, bueno, puedo poner este tipo de decoración, o puedo pintar esto, o puedo hacerle esto a las paredes, o puedo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o puedo hacer diseños de ropa. Hay varias actividades que tú puedes hacer cuando estás viendo tele, pero lo triste es de que así no le das la importancia, o no te concentras, o simplemente no les das el tiempo para esas actividades de que podrían ayudarte. El tiempo es para cuando tienes tiempo ocio, ¿no? De que sí lo puedes desperdiciar con la televisión. Pero si tienes que trabajar, tienes que estudiar o tienes que hacer alguna actividad o algún ejercicio, no se puede estar con la televisión y hacer algo. Bueno, otro de los beneficios de dejar de ver la televisión es el mejor descanso, y es que la cantidad de luz que te bombardea afecta a tu ciclo de sueño, aunque veas la televisión de día. O sea, esto es cañón, porque hay mucha gente que no nada más la ve de noche, sino que la ve justo antes de dormir. Entonces te afecta totalmente tu forma de poder descansar y afecta en lo que vas a estar soñando. Generalmente la gente que ve televisión antes de irse a dormir tiende a tener sueños más agresivos o, bueno, en los que le afecta y no puede descansar igual. Esto, pues, obviamente, si apagas la televisión, te vas a ir a dormir más temprano, vas a tener más tiempo para entrar en el sueño profundo y vas a tener, obviamente, todos los beneficios de un descanso prolongado antes de despertarte, ¿no? También otra de las cosas que te va a beneficiar es tener un peso saludable. Mucha gente cuando no está viendo la tele se sale a quemar calorías, y no es nada más mi opinión, o sea, realmente uno hace más actividad y por ende está quemando calorías, aunque sea salir a caminar, ir al mall o al centro comercial, ir caminando a algún lado, ya sea por un café, lo que sea, ¿no? Aunque llega a pasar de que tienes más, le pones más tiempo a ayudar a la comunidad, y eso te ayuda también a estar activo y simplemente como que te quita el estrés. O sea, cuando ayudas a alguien más, como que te sientes bien y le bajas el estrés. Sí, entonces vas a tener más energía, vas a mantener a tu metabolismo andando a un buen ritmo y se te va a hacer mucho más fácil mantener tu peso ideal. El quinto beneficio sería tener un buen balance emocional, ¿no? O sea, el crear un bienestar dentro de tu cuerpo, teniendo las emociones correctas, ¿no? Y Venus, sano, manipuladas. Exacto, tú que pues ves menos tele que nosotros, pues te habrás dado cuenta de eso, ¿no? O sea, supongo que al no ver tanta tele tienes tiempo de leer sobre otro tipo de cosas que tal vez no están en la tele porque no son de su, bueno, de su intención tener estas cosas en la tele, ¿no? Pues sí, obviamente. No vende comerciales. Lo que pasa es que sí es cierto, ¿no? Cuando dejamos de ver la televisión, sale más creatividad, te das cuenta, oye, hay cosas que se pueden hacer y no las he hecho, ¿por qué? Por tiempo, bueno, ahorita está el tiempo, entonces empiezas a cuadrar las cosas, a darte tu tiempo para hacer ciertas actividades, para también decir, ok, quiero alimentarme mejor, entonces tengo el tiempo para cocinar lo que yo quiero o para preparar los alimentos más sanos, o tengo el tiempo para ver qué tipo de ejercicio puedo hacer. O sea, hay muchas formas de sentirte bien emocionalmente cuando te das el tiempo para ti y no dejas que haya una manipulación externa, y no tanto de la televisión, ¿no? También, inclusive, pues, de la misma gente que te rodea, que sí ve la televisión y de repente te dicen, bueno, yo quiero comprarme esto o me compré esto porque lo vi en la tele. Sí, y realmente hay otras personas que hasta tratan de escapar su propia vida viendo tele, ¿no? O sea, tratan de vivir la vida de los personajes en la tele, o simplemente se transforman pensando que ellos son estos personajes violentos que están viendo en la tele, que son más emocionantes que su vida. Eduardo, no. O sea, realmente hay gente que prefiere imaginándose siendo un caballero de otra época que vivir en su vida, que tiene problemas muy rutinarios y que por ende tal vez no se le hace tan emocionante. Y lo que pasa es que se te hace un hábito el escapar tu propia vida, y nada bueno pasa cuando haces eso. También pues no hablas de tus problemas con la gente porque tienes menos tiempo y porque prefieres escapar los problemas en lugar de enfrentarlos, y generalmente es hablándolos con otra gente que puedes resolver tus problemas. No estás viéndote. Pero aparte también te ayuda a analizarte, ¿no? Siempre el tener un tiempo, un espacio para tu mente, te ayuda a sentirte mejor que darle cuerda, ¿no? Porque de repente te enojas con alguien, ponle a alguien de la familia, o algún amigo, o un compañero de trabajo, algún vecino, etcétera, etcétera, y de repente ves la tele y sale un programa en el que hay un pleito familiar o de vecinos, o de X, Y, Z, y nunca te van a poner algo positivo. Te van a decir, este es malo y este es bueno. Y entonces empieza como que a crecer también ese tipo de insatisfacción, ¿no? O coraje que hayas tenido con ciertas personas o ciertas situaciones. Y entonces esa es una forma de evitar que algo te manipule emocionalmente y decir, ok, me enojé, pero ¿por qué me enojé? O sea, ¿qué hay dentro de mí que me está causando estas emociones? Si estamos viendo televisión y estamos viendo programas que no nos ayudan, pues obviamente lo único que va a hacer es de que nuestras emociones exploten. En lugar de que se apaguen. ¡El novio! Que pase el novio. Y es que mucha gente que ve la televisión realmente se la pasa sin analizar su vida. No disfrutan el tiempo presente. Ni siquiera se ponen a pensar sobre qué fue lo que hicieron. O sea, en el trabajo, lo que hicieron antes de llegar a ver la tele, o lo que van a hacer después de ver la tele. Simplemente se ponen a ver la tele y se olvidan de todo lo demás. Y eso es algo descabellado porque no te ayuda a enfrentar ningún tipo de realidad. Básicamente te estás escapando, como ya lo habíamos dicho. Y esto es algo que sucede con toda la gente que ve televisión rutinariamente, ¿no? En su vida. ¿Sabes qué? Yo pienso que una forma de decir, ok, estoy haciendo cosas que no me están causando beneficio, es cuando para los que escribimos en el diario, a diario, y que de repente por X o Y no has tenido tiempo de escribir, y de repente te das cuenta que tienes hasta 28 días sin escribir. Y entonces cuando vas escribiendo día por día todo lo que hiciste, hasta dentro de 28 días atrás, y dices tú, no recuerdo. Entonces quiere decir que la mayoría del tiempo la pasaste de ocio. ¿Por qué? Porque en lo personal a mí me pasa a veces por X o Y no puedo escribir y me he regresado hasta 28 días, y los 28 días me he acordado de todo lo que se ha hecho desde la mañana hasta la noche. Bueno, y la razón número uno por no ponerse a ver televisión. O sea, lo más importante para tu salud es que la gente que ve televisión 3 a 5 horas diarias tiene un 50% más de riesgo de muerte prematura. En los adultos, o sea, nada más en los adultos, porque no estamos hablando de niños, pero vamos a decir que mientras más envejece uno, la tendencia a estar sentado, al sedentarismo, es cada vez mayor. Entonces uno, la gente que no hace nada más que ver tele, pues no revierte esa situación, sino que hace peor, ¿no?, la situación, porque le aumenta más horas sentado. Sí, entonces, lo que pasa también que para estar sanos necesitamos movernos. El que esté sentado en una sola posición o acostado, pues hace que simplemente tu organismo no esté generando energía. Si no hay energía, nuestros órganos se empiezan a deteriorar. Pero bueno, en conclusión, ya dijimos cosas positivas, ya dijimos las cosas no tan positivas. Eso no quiere decir de que nosotros somos perfectos, nadie es perfecto, y ver televisión no te hace daño si la ves de vez en cuando, o tal vez lo ves a diario, pero no las 5 horas o no las 3 horas, porque entonces sí, eso sí afecta. Y no es de que le estemos diciendo, pues no vean la televisión, para nada, porque es como tener más ganas de hacerlo también, ¿no? Sí, exactamente. Mientras te prueban algo, se vuelve algo como que emocionante verlo, ¿no? Sí, o sea, ir en contra de lo que te están prohibiendo. Pero no es un reto a que hagas lo que no deberías. Es un reto a que pienses sobre tu salud, pienses sobre los efectos negativos de ver la tele, y que también balancees los efectos positivos de no ver tanta tele, y que tú mismo decidas si te conviene dejar de ver una o dos horas de la programación usual que ves. Puede ser un partido de fútbol a la semana, puede ser una serie, o puede ser los episodios que te metes los fines de semana unas 5 o 6 horas en un sábado, un domingo, ¿no? Sobre todo si es en la noche, como ya lo dijimos, que es peor todavía para la salud de uno. Y hay que tener cuidado en los tipos de programas que ver, porque uno se vuelve adicto a ciertos programas. Hay veces de que, ¿cómo se llama? Son muy violentos o simplemente son malos para el cerebro. Sí, exactamente. Este tipo de programación violenta es cada vez más accesible y se ve a cualquier hora del día sin preocuparse de la audiencia ni de que puede ser que sean niños muy, bueno, que puedan volverse sujetos a eso, ¿no? A ver ese tipo de cosas en la televisión. Entonces, pues eso se tiene que poner en consideración cuando esta gente hace su programación para llamar la atención de una audiencia mayor. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Ha sido un programa muy interesante el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y si ustedes tienen algún tema que quisieran que abordáramos, pues por favor escríbanos a www.sexyloveradio.com y mándenle un mensaje al Lobo que ya deje de cantar cuando nos estamos despidiendo del programa. Que deje de interrumpir, dice. Si ese es el tema, lo tocaremos aquí. O sea, ustedes digan y nosotros. A ver, ¿cómo decirle sutilmente que no interrumpan en las conversaciones? Va a ser el próximo tema, ¿no? Bueno, y pues esto fue todo por el día de hoy. El tema fue cómo la televisión afecta al cerebro. Y estuviste escuchando tu programa Venus vs. Marte. Buenas noches.